Fue. Gracias a vos, Daniel, por no aflojar, por la tenacidad que tienen junto a tu señora esposa, por seguir buscando la verdad y la justicia que tanto nos conmueve y nos envuelve en estos días, en estos meses, en este último tiempo en esta zona. Estimado, queríamos que nos cuentes cómo han sido estas primeras semanas del juicio, qué balance hicieron, si crees que realmente podemos o hay posibilidades de encontrar la verdad. Mirá, es difícil para nosotros. Estamos lejos, estamos peleando con todo un aparato muy, muy preparado, un aparato represivo. A pesar de que a nosotros no nos han hecho nada, a Cecilia sí, a Cecilia la mataron. Y yo creo que la mató gente que la tendría que haber cuidado. Eso está cerca de saberse. Espero que, a pesar de todos los inconvenientes, van a tener que investigar. No les va a quedar otra. Lo que sí yo veo es cada vez más claro. Yo tengo cada vez más claro, y ahora lo veo más todavía, que esto, como yo había dicho en su momento, es una asociación ilícita. Son los mismos actores que están en diferentes lugares y no están haciendo bien, ¿eh? Por eso es que yo digo esto. Está comprobado con lo que le pasó ahí a la Campe. Vos mirás los apellidos, son los mismos apellidos que yo vengo luchando hace 2 años, y los tuve ahí enfrente. Sé lo que son y son todos cara de piedra, ¿eh? Por eso digo, estos van con todo y hay que enfrentarlos. Yo no tengo problema en enfrentarlos. Y en el juicio estamos viendo que hay un acusado ahí que no hay pruebas contra él. No tienen pruebas. Hacen las mil y una, pero no hay pruebas. Yo digo, tráiganme las pruebas y yo no voy a defender a nadie. Quiero al que le hizo eso a Cecilia que esté ahí y que se pudre en la cárcel. Pero no me traigan un muñequito, ¿viste? A mí, a este muchacho Busto, me lo pusieron de un día para otro, ¡pum!, ahí apareció y ahí quedó. Y no apareció ninguna de las múltiples pruebas que dijo Kelm. Bueno, ustedes conocen lo que es Kelm en esta zona. Kelm es un... es algo que está preparado por el poder político, judicial. Siempre está aquel ahí y es ineficiente, pero ya hasta dudo de eso. Para mí es impune. Ella y las autoridades policiales que mencionaste tuvieron que comparecer en el juicio. ¿Con qué actitud, cuál fue la postura que tomaron cuando estuvieron ahí? Paula Kelm fue el único día que fue cuando apareció el audio, y cuando fueron sus soldaditos, fue su gente, como que lo fue a apoyar. Después no apareció más, no trabaja mucho Paula Kelm. Paula Kelm está guardadita. La sacan cuando la tienen que sacar. Y los policías mintieron todo. Es como que tienen un libreto y todos dijeron lo mismo. Vos sabés que se les apareció todo el tema de la música que yo denuncié en su momento, que nadie había dicho nada. Yo denuncié, este muchacho regaló algo cuando Cecilia estaba desaparecida. Bueno, ahora eso lo saben todos. Vos ahí durante el juicio, todos lo sacaban. Hasta los que no habían ido a hacer ahí, a recuperar esa música, ¿no es cierto?, ese organito que tenía Cecilia, allanaron la casa de la novia de Mainardi y lo recuperaron. Bueno, hasta lo que no fueron a allanar decían, sí, yo recuerdo una... Y bueno, el armado se nota, esperemos que los jurados lo vean. Yo creo que sí, que lo están viendo todo eso. Ahora se suspendieron las audiencias, van a retomar en el mes de junio. Sí. En caso de que se demuestre lo que ustedes vienen diciendo, digamos, toda esta falsedad, todo este montaje que se armó, ¿cómo seguiría esto? Sí. ¿Qué posibilidades hay? Y tendrá que investigar otra gente. Yo ya pedí, hace mucho que vengo pidiendo que se haga a un lado Paula Kelm, Oblak Helm, igual, a pesar de que la sacaron, sigue, o sea, la investigación es de ella, a pesar de que está Cuello, el fiscal ahora de ahí de Villa Dolores, todo lo que investigó es de ella. Ayer estuvo una detective ahí que se sabía todo, no sabía lo que era. Se había aprendido el libreto perfecto, se acordaba de todo. Esos son los aliados que tiene Kell. El tema es que cuando le preguntaron por algo que apareció ahora, viste que no lo analizaron, son muestras, por eso se suspendió el juicio. El juicio se suspende porque se aportó otra prueba que ya estaba, pero Paula Kell no la había hecho analizar, ¿viste? Como siempre, se olvidó, no sé qué pasó ahí. Entonces tienen que hacer ADN nuevamente, tienen que ir para atrás, y bueno, y nosotros seguimos esperando. Ahora tenemos que nos vamos a Buenos Aires de vuelta y volvemos en 10 días, 15 días. Estimado Daniel, sí. Vos con tu propia iniciativa, junto a tu señora, ustedes sí. investigaron por su propio lado, pudieron obtener muchas sí. pruebas muy contundentes. ¿Eso hoy lo han sí. podido aportar en la causa? ¿Qué pasó con el famoso audio? ¿Cómo están considerando todas estas pruebas tan evidentes que vos tenés? Mirá, fue expuesto ahí durante el jurado. Eso después tendrán que decidir. Esto es por jurados populares. Fue expuesto, el audio se escuchó, a pesar de que Paula Kern dijo que no era legítimo, lo desestimó, pero bueno, nosotros lo incorporamos, fue escuchado por todos, y bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Lo que pasa es que nosotros, antes del audio habíamos denunciado todo. El audio apareció, no sé quién lo puso, nunca descubrieron quién era, para bien o para mal, ¿no es cierto? Estamos hablando de una provincia importante, estamos hablando de Córdoba, muy turístico, y tendría que tener más capacitación en la parte de seguridad. ¿Cómo puede ser que aparezca un audio que digan fechas, que den nombres, y que no se sepa quién lo hizo? Si lo hizo alguien para entorpecer esto, tendrían que estar todos presos. Es lo que yo creo como ciudadano común. Digo, vos te robás un caramelito y sabés cómo vas preso, caes y te dan 5 o 6 años, lo que sé, ellos manejan eso a su antojo. En este caso, sí, dicen, este audio lo hizo la hermana de Busto. Un montón de versiones, pero no hay nadie preso, ¿eh? Yo claro. Lo que veo es eso. Claro, doctor, sí. Eso tendría que investigarse, para bien o para mal, es algo muy fuerte. Exacto. Con mucha información que puede de alguna sí. manera entorpecer o a ustedes también generarles una expectativa. Claro, claro, por eso digo que yo siempre fui con mi verdad, yo siempre dije lo mismo, por eso cuando me preguntan, yo hablo tranquilo, porque yo no miento. Ahora, vos ahí te das cuenta, Ubaldini López no sabía ni leer, viejo, ¿cómo puede ser? Es un investigador. Le hacían leer lo que él había puesto, porque se había contradicho, se había contradecido. Entonces el juez ahí le dice, bueno, a ver, usted dijo esto, y le hacían leer. Vergonzoso, el tipo no sabía leer. Esos son los investigadores que tienen ahí. Y encima se contradicen, ¿viste? Empezó a hablar el tipo, dijo cualquiera. Tendrían que estar por lo menos apartados de la fuerza. Y yo después lo veo que fueron a reprimir a ustedes, lo fueron a reprimir ahí a donde está el acampe. ¿Quién fue? Fue Bracamonte. Bracamonte estuvo en la investigación de Cecilia. Ustedes tienen a Lencina ahí en Cosquín. Lencina también estuvo acá, ¿eh? Por eso te digo que esto van rotando, ¿viste? Rotan de un lado, rotan a otro, pero no, si hacen las cosas mal, no paga nadie nada, ¿eh? Eso es lo que yo veo. Creo que cada vez para las personas de bien y que se interesen por conocer esto, está más que clara la versión de la familia de Cecilia, la versión que llevan ustedes de las cosas. Y cuando fue el desalojo que vos mencionás, quienes pudimos ir a la comisaría de Cosquín esa noche y estaba el señor Cristian Lencina, estaba Diego Bracamonte, uno veía ese ambiente en el que transcurre la comisaría de Cosquín, ese desorden, esa falta de seriedad, esa absoluta impunidad con la que se manejan, como trataron las cosas que le sacaron a los chicos de la Campe, que la verdad que uno no podría pensar en otra cosa. Hoy Cristian Lencina tiene un sumario por violencia de género que le hicieron las jóvenes que estaban acampando y tiene una restricción por eso. Pero uno ve la manera en que dialogan las fuerzas policiales y uno no puede pensar nada bueno. Cómo actúan, cómo se mueven, los recursos con los que actúan. Sí, sí, por eso es que ustedes tienen que seguir la lucha. Son parte de acá, de las zonas. Ustedes viven, yo me voy, después estoy en otro lado, pero los que están en el territorio son ustedes. Por eso me gusta la lucha que siguen. Síganse, porque son seres humanos como nosotros, no le tengan miedo, que caigan de una vez por todas. Yo no tengo ninguna duda de que hay algo político también, tienen que ahondar por ese lado, porque no puede ser que la parte política no aparezca. En el caso de Cecilia, yo me entero que yo a veces grabo algunas cosas cuando ando. Ahora ya no grabo más, así que no se preocupen los que me escuchan. Pero bueno, antes grababa. Y yo tengo cuando voy y hablo con Walter Luna me dice, yo en el momento que encuentran el cuerpo de Cecilia y que van al lugar, no tenía ni idea cómo levantar el cuerpo y cómo subirlo, porque viste que están ahí en la dual, están los bomberos, todo, pero la verdad que dejan mucho que desear. Entonces Walter Luna me dice, yo agarré del hombro al comisario, al otro policía, al bombero, y le dije, al intendente, me dice, ahí, mirá vos, yo la verdad que se me había pasado, o sea que el intendente estuvo ahí, y el intendente, cuando yo ando por ahí, muchas veces me pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo va el caso? Una cosa de loco. La verdad que te toman el pelo porque el tipo había estado ahí, ¿viste? Y yo no tenía ni idea. Simplemente ahora me entero porque yo escucho los audios nuevamente. Digo, a ver qué me dijo en su momento. Y había estado el intendente ahí. Después el tipo me pregunta cómo está la cosa, cómo va la causa. Saben todo, ellos saben todo. Lo que pasa es que, bueno, por eso hay que pedirle también un poquito a la parte política. Judicial ya sabemos lo que es. Es una casta ahí que, bien patriarcal, ellos manejan todo, tienen su buen sueldo, no trabajan mucho. Yo me estoy dando cuenta ahora. Trabajar 2 horas y descansar una hora. Y así, viste, sigue alargándose las cosas, las causas se deben amontonar por ahí. Pero bueno, estamos en la lucha y espero que ustedes sigan también con eso. Nosotros volveremos el 10 de junio, vamos a estar firmes acá. Estimado Daniel, muchas gracias por la dignidad, por el valor y el coraje que tienen hasta ahora. Les mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, porque siempre también me dan la palabra, que yo puedo expresarme así, simple como soy, trato de, en lo posible, que me entiendan, pero dentro de lo simple que soy, no me engañan, yo los miro a la cara y me doy cuenta cuando me están mintiendo. Por eso te digo que esto que hay acá, yo no lo puedo creer. La verdad, lo que pasa ahí en Punilla, después me doy cuenta, porque yo veo que es una departamental, cómo se manejan, viste que hubo testigos que dicen, yo estaba en Carlos Paz, lo que pasa es que me mandaron a Capilla del Monte, al otro también lo sacan de ahí, lo llevan. Y bueno, yo creo que no están en buenas manos ustedes, por eso es buena la lucha, síganla y van a ganar, eso seguro. Estimado Daniel, muchísimas gracias por la charla. Un saludo para Susana. Bueno, gracias, Juan. Que tenga buen día. Gracias a todos ahí. Hablamos con Daniel Basaldúa.